La vida se está poniendo muy extraña, nuestra habitual sección, destinada a mejorar la existencia de todos nuestros oyentes. Tenemos varias monografías preparadas por nuestro incansable equipo de producción. Sí. Por ejemplo, combata naturalmente las garrapatas. Naturalmente, que naturalmente. Las pisa. Hay gente que las combate en forma artificial, que no sé cómo será. Y con la pipeta. ¿Cómo con la pipeta? Claro, existe la pipeta, señor, en la que usted la adquiere en una veterinaria cualesquiera y se la pone al perro en la nuca. Ajá. Entonces el perro mágicamente empieza a perder las garrapatas. En cualquier lugar donde el perro no llegue con la lengua. ¿Pero no, qué es la pipeta? La pipeta es una ampollita. Una ampollita. ¿Pero qué tiene adentro? Un líquido. Un liquidito. Ah, entonces no es naturalmente, porque eso seguramente que lo fabrican los grandes laboratorios extranjeros, sí, etcétera. Aquí viene el discurso en contra de los laboratorios. Que mismo tiran pulgas de los aviones para que los perros... Claro, tiran pulgas de los aviones, sigue otro discurso en contra de los laboratorios extranjeros. Digo, para ir ganando tiempo. No, sin embargo acá dice, señora, si su perro... O sea, la garrapata que usted debe combatir es la que está en su perro. Claro. Ahora, ¿hay garrapatas consideradas en sí propio? No, en el cuerpo humano. No, no, no, no, no, sueltas. Y en algún momento si la garrapata, el concepto de garrapata está íntimamente ligado al de perro. Sí, a sí. Punto tal que sin perro no hay garrapata, así como sin vocales no hay diptongo. Perros y otros mamíferos, pero la garrapata nace y muere en el lomo de alguien. O sea, no, ¿qué pasa si ese alguien, pongamos por caso usted, para poner un ejemplo... De algún animal cercano. Claro, se libera de la garrapata y la garrapata cae al piso desamparada. Muere, no puede vivir la garrapata sobre el asfalto, señor. Busca, no puede otro, vivir. Busca otro animal, no, señor. No tiene tiempo, no tiene tiempo. Tiene tiempo. Entonces es totalmente superfluo combatirlas. No, porque mientras tanto la garrapata le chupa la sangre al perro, porque además... Claro, pero entonces hay que combatirla ahí, en territorio perruno. Exactamente, señor. No, no, ir salir a buscar garrapatas. No, por, ahí. Por supuesto. Lo que no hay que hacer nunca, señor, nunca, arrancar la garrapata con porque el dedo. Porque matas al perro. No, le queda una cascarita, que esa cascarita después le molesta. Ah, ¿no hay que arrancarla? No, pero... Para mí sí. Duérmalas, hay que dormirlas antes, con alcohol. ¿Cómo...? Señor. Acá dice eso, mire. No me diga. Sí, sí, le juro que dice eso. Y se escribe Jules en esa dice, revista. Aplique en cada garrapata, sí, cada una, no deje un algodón empapado en alcohol, mire, hasta anestesiarla. Sí, señor, parece algo... mentira, parece que adivino el señor. Y un par de minutos más tarde, retírela suavemente, no sé a qué se refiere. A la garrapata. A la garrapata. Ayudándose con pinzas de depilar, debe ser la garrapata. Y realizando un movimiento giratorio. Luego destrúyalas quemándolas. Ah, ¿pero para bien. Qué? Si usted las arroja al asfalto y como dijo el señor, mueren solas. No, es mentira. Vuelven al perro. Vuelven, señor. Para mí vuelven. Claro, ¿pero entonces... cómo vuelven? ¿Pero al perro de dónde lo tiene? Aléjelo un poco. A ese u otro perro, porque tampoco hacen cuestión de, usted, de raza o credo o nacionalidad las garrapatas. Yo le digo porque esto lo sufrí en carne propia. ¿Usted en carne propia? La garrapata, sí señor. La garrapata, usted la duerme, pero la garrapata es inmortal. Salvo que usted la queme. Ahí está. Eso me parece ser mucho más científico. Exactamente. Que la garrapata sea inmortal. No hay ninguna especie inmortal, señor. Pero la garrapata sí. El día que tiren la bomba atómica van a quedar solamente garrapatas. Solamente garrapatas, incluso desesperada buscando un perro. Exactamente. ¿Me comprende, señor? Entonces hay que prenderla a fuego. Aprovechando el alcohol que usted usó para dormir, la prende fuego fácil. Le pone un fósforo y la prende una por una y se deleita con sus amistades mirando... los gestos de dolor del mencionado Batracio. Y prende rápido la garrapata. Sí, sí. Si usted le agrega alcohol, desde luego alcohol, prende sí. rápido. Sí. Y mientras y se sienta al lado de su perro y usted y su le perro, dice, mirá, sultán. Y el perro lo mira usted, como un héroe, como diciendo patrón. Ya sabe si anda sin plata. También las garrapatas, si usted está haciendo en ese momento un asado. Se pueden arrojar al carbón del asado, sí, que son un elemento también de color en un asado, que es una cosa casi siempre tan aburrida, melancólica y llena de parientes. Pero no le da gusto porque vio que el fuego... Ah, sí, es verdad. Todo lo que usted arroje al fuego le da gusto al asado. Y sí, vio. Gusto a garrapata no está mal. Gusto a garrapata no está mal porque es un gusto parecido a la morcilla. teniendo en cuenta la costumbre de succionar sangre que tiene, claro, la garrapata, ¿o no? Está rellena de sangre, sí, sí, sí. ¿Qué come una garrapata? Sangre. Sí. ¿Qué tamaño tiene una garrapata, doctor Schulz? Vendría a ser como una especie de botón. Ajá. Sí, enseguida baten. Claro, exactamente. Y tiene, a medida que va chupando sangre, va aumentando su tamaño. ¿Cuál sería el tamaño máximo? Digo, si es muy grande, no lo diga, porque... El récord. Hay gente aquí que podría asustarse. Hay garrapatas que llegan a medir tanto como el perro. Por eso hay que combatirlas a tiempo. Qué raro que no hayan hecho una película. Porque es un gran tema para una de las películas de Lassie. Claro. Lassie es atacada por una garrapata... Gigante. Gigante y mutada. Que ha mutado en virtud de la irresponsabilidad de algún sabio, evidentemente. ¿Y cuál es, porque frente a una garrapata tan grande, el frente y el revés de la garrapata? Ah, sí. La garrapata tiene... ¿Cuándo viene, cuándo va? Varias patitas y todo uno como una caparazón, ¿me comprende? Sí. Muy débil, no es una... Entonces usted, lo que hace con el alcohol, lo que tiene, ¿cómo ubicar una garrapata? Es muy importante esto. Usted va acariciando el lomo del perro. Ajá. Y donde siente... ¿Y donde siente una protuberancia? Es una garrapata. Puede ser. Puede ser. Casi siempre es una garrapata. Exactamente. Entonces, en ese caso, usted... La duerme. Ojo que puede estar también en la parte de abajo del perro, está la garrapata. Porque la garrapata es piola. Usted me está pidiendo demasiado. ¿Eh? No. Fíjese... Y no conviene agarrar y rociarlo con un poco de alcohol al perro. ¿Al perro? Si te agarra... una alcusa y le entra a dar al perro, que se llama, y tomátela. No, porque el perro, ahí está anestesiando al perro usted. Y el perro dormido es blanco fácil para la garrapata. ¿Ah, sí? Claro, la garrapata aprovecha al perro cuando duerme. Ahí es cuando se sube. Pues el perro si no le escapa. ¿Y de dónde viene? ¿De dónde entonces? Viene, claro. ¿De dónde viene? Porque el señor dijo que cuando cae al asfalto se muere. Entonces, ¿de dónde se sube la garrapata? ¿Cómo monta el perro, en no quería plazas. Decirlo. El lugar, el hábitat de la garrapata es la perro, plaza. Señor. En la plaza y el paseaperro. Que lleva garrapata en el bolsillo de otro perro que va guardando y se olvida. Entonces, cuando va a buscar el suyo, quedan ahí, se le caen. Porque también es posible pensar que pasen de un perro a otro. Sí, claro. Claro. Tanto sea saltando de perro en perro o apeándose de un can para luego subir a otro. Igual la garrapata no salta, ¿eh? ¿Eh? La garrapata no salta. No es saltadora como la pulga. Ah, entonces yo le veo poco futuro a esa especie. No, porque se van cambiando. Eso explica todo, es inmortal. Si no fuera inmortal, no haría otra cosa que morirse la garrapata. Tendría poquísimas posibilidades de durar siquiera una semana la estirpe. No, sin embargo... ¿Cómo se reproducen? Ah, sí. Atención, que hay gente... Nos pregunta Luis de Bernal, ¿cómo se reproducen? ¿Quién es, Luis? ¿Nosotros, los conductores del programa, o las garrapatas? Es que la garrapata... Dice nosotros. Ah. No, las garrapatas. Ah. La garrapata se reproduce mismo en el perro. Entonces, ¿Cómo, perdón? En el mismo perro. Nosotros, entonces. No, la garrapata. La garrapata. Exactamente. Por eso hay en el mismo perro. Sí. Todas en el mismo... queriendo decir, cada una en su perro se reproduce, si tiene trato íntimo con otra garrapata. Exactamente. Ahí delante de todo, delante de cualquiera. Y arriba el perro. Puede estar mirando a su madre, por ejemplo. Por ejemplo. Está mirando al perro y justo las dos garrapatas, ahí dale que dale. Sí. O acariciando al perro. Claro, su madre justo está acariciando al perro. En todo momento, señor. Y la garrapata ahí, sin... Realmente eso es una impudicia. Y no, señor, se reproducen así. Sí, se reproducen, pero hay que tener por lo menos que esperen a la noche. El índice de natalidad es altísimo. Mire, si yo fuera a reproducirme delante de la madre de Schulz. Pero fíjese usted que la garrapata es muy inteligente. Y me imagino. Se ubica en lugares a donde el perro no llega con sus patas, para que no la pueda sacar él mismo. ¿Me comprende? Entonces, ¿y a dónde no llega con las patas? ¿En el lomo? En el lomo, y a veces también en el cuello, en la parte de abajo del hocico. ¿Qué, no llega con las patas? Al cogote no, ahí no llega. Mirá vos. Me y entonces quiere decir que tiene este roedor, sí, tiene un amplio conocimiento de la del mapa, de la anatomía, uh-huh, del perro. Claro que sí. Lo cual revela un conocimiento de dónde lo va a adquirir. Eso me hace creer en qué, en que hay vida después de la muerte. Pero ¿qué tiene que ver, señor? Evidentemente. Las especies se adaptan a su medio, evolucionan. ¿Quién le contó a esa garrapata? ¿Usted? ¿Yo? ¿Nadie? Y no. Sin embargo, ¿cómo lo sabe? Hay un misterio. Para mí, primero, hay vida en Marte. ¿Qué tiene que ver Marte con la garrapata? ¿Hay vida después de la muerte y cuidado con el Triángulo de las Bermudas. Esas son las conclusiones que yo saco de esta inquietante historia que estamos oyendo de las garrapatas. ¿Vendrán, serán nativas de la Tierra las garrapatas? Es una gran pregunta. O vendrán, pongamos por caso de Ganímedes. Pero es mucho menos probable que vengan de otro lugar. Si no, ya no estoy hablando este de probabilidad, señores. Esto es una cosa que prácticamente es indiscutible. ¿Pero qué es discutible? Esto es una certeza ya. Está no, claro bueno. Que no son habitantes de la Tierra. Han venido si de otro se lugar. Se morirían, señor. Y ahí están, inmortales. ¿Qué habitante de la Tierra es inmortal? Ninguno. Ahí me está dando la razón. Y bueno, de los que dijimos antes. La garrapata, la única. No hay otra. No, señor. Ninguna especie es inmortal. La garrapata inclusive está... Salvo que la prenda fuego, por eso. No, no, es señor. La única manera. Por eso para mí vienen de planetas donde no hay fuego. Tiene razón pero... usted. Entonces Marte no es. No. No sé si hay fuego en Marte. Parece. ¿Hay fuego en Marte? No. Yo le voy a explicar por qué. ¿Hay oxígeno? No. Entonces es muy difícil que haya fuego claro. En Marte. Vienen de Marte, lo dicho. ¿Qué le acabo de decir? No, es como hacer... una vez intenté hacer un fueguito... ¿En Marte? No, en martes. El martes. En la quebrada de Humahuaca, ¿sabes? Usted era Boy Scout. Porque esa es la única explicación, que usted quiera hacer un fueguito... En la quebrada de Humahuaca. Y sí. Ahí hay poco oxígeno, por no decir que poco nada. Poco oxígeno, no le prende. No agarra nada. No, pasé no. Papelones con un grupo de extranjeros que digo, bueno, voy a hacer el asado. Ahí toman yo. Incluso el agua, viene con hidrógeno solo. No, señor, el agua es agua en todas partes. No, bueno, pero es hidrógeno... Sí, como hay poco oxígeno ahí, se va... ¿Y qué le dijeron los pobladores de ese lugar? No, los pobladores no, había, eran extranjeros nada más. Era francés. No, no hay pobladores en la quebrada de Humahuaca. No, lo prendió un francés. ¿Cómo habrá hecho? Los franceses son muy ingeniosos en todo. Mire Pasteur. Claro. Sí. De no ser por Pasteur, no tendríamos la rabia, por ejemplo. Pero señor, la rabia ya existía. Están mezclando las cosas. Hablábamos de la falta de oxígeno y de, bueno, sí. Puse el caso hasta del fuego. Hablábamos y del oxígeno. Marte, de la garrapata. ¿Qué tiene que ver eso con que usted era Boy Scout cuando era chico? Pero ahora, yo no era Boy Scout. ¿Cómo lo usted... acaba de decir? ¿Qué pero dijo señor, recién? No dije nunca que dijo era Boy Scout. Dijo que cuando ahora... era chico andaba de pantalón corto haciendo fuego con dos palitos. Ahora, Barton, discúlpeme. Qué sé yo, hasta que se puso de novio y la novia le dijo, o los palitos o yo. Barton, ¿en qué circunstancias se fue usted con un francés a la quebrada de Humahuaca? Ya, es mucho más deshonroso estar con un francés haciendo fuego en la quebrada de Humahuaca que ser Boy Scout, discúlpeme. Yo si tuviera que elegir un destino para mi hijo, preferiría que fuera Boy Scout, con eso le digo todo. Señor, al francés me lo encontré allá. No quiere decir nada. Como si encontrárselo allá atenuara un poco la cosa, no. ¿Y usted estaba con un francés en la quebrada de Humahuaca? Pero había mucha otra gente, señor. ¿Y qué problema es? Ah, que cuando hay muchos franceses, usted está con uno de ellos. Y usted le dice... Mejor que no viaje usted a París, porque no va a andar saltando de perro en perro como una garrapata. Escúcheme. ¿Y en qué momento, cómo le dice prender fuego vos en francés? No, el francés hablaba muy buen español. Ajá, claro. Y en general la gente de Europa que viaja por América Latina, los que viajan, no los que se quedan allá, sí. Manejan muy bien el español. ¿Y el fuego? Y el fuego también. Y el fuego también. Sí, saben solo dos cosas, hablar español y prender fuego a la... Sin oxígeno. Cosas, especialmente los franceses, que en la quebrada de Humahuaca, y mucho peor por ahí, en Trigales resecos, empiezan a hacer fuego... con unos resultados catastróficos. Claro. Casi todos los bosques se incendian por culpa de los franceses que no, andan con señor, barco. Deje de sacar conclusiones. Bueno, todo esto en cuanto a la garrapata. Hay pinzas especiales para este cometido, dice ahí. Acá, ajá. Que no sé cuál será. Sacar la garrapata. Para agarrar garrapata, justamente. Cualquier pinza de pilar. No, señor. Acá voy a hacer una pregunta tanto a ustedes como al público en general, que está aquí, que es muchísimo ahora. Que ahora es nutridísimo. Cada vez que usted dice algo... De Francia, probablemente. Levante la mano el que haya llegado hace un rato. Lo dicho. ¿Y de dónde vienen? De Francia. De Rosario. ¿Otra vez? ¿Son lo mismo que vinieron el otro día? Sí, a mí me parece que reconozco unos cuantos. No vale repetir. Hay algo raro. Acá hay gente que viene siempre diciendo que viene de Rosario... Y llega a la una. Y llega a la una. ¿Qué es otra hora en Rosario? No puede, no sé. Acá hay algo raro, ¿eh? Bueno, entonces les voy a preguntar lo siguiente, que no me acuerdo qué era. Ah, ¿qué diferencia hay entre una garrapata, disculpe mi ignorancia, y una gata peluda? Pero es total la diferencia. ¿Cómo total la diferencia? Que a mí me parece más o menos lo mismo. Es otra especie. Yo debo hablar de gata peluda y me imagino una garrapata. No, la gata peluda es esta. Está bien, es más grande. Y yo, le estoy hablando bien. Sí, señor. La garrapata es una gata peluda en miniatura. ¿Y no será que la garrapata es la gata peluda en ciernes? No. No. Cuando... No, señor. ¿Cómo dice? No tiene... No se puede transformar tanto una especie, un animal. Sí, se puede. ¿Cómo tanto? Dice que me acaba de decir este señor que es igual. Para llegar de garrapata a gata peluda tiene que pasar la por... La diferencia es que la gata peluda es mortal. Se muere la gata peluda. Sí, esa es la diferencia con la garrapata. Entonces, para reconocer una gata peluda de una garrapata, hay que ponerlas durante largo tiempo juntas. Uh-huh. La que muere... Ah, no. Usted es una sola, tiene un bicho y no sabe si es garrapata. Bueno, si se muere, chao, gata peluda. Exactamente. No, señor, no es así. Puede ser señor. Un caracol. Todo lo que se muere, todo cuando usted ve morir un animal, chao, gata peluda. En cambio, cuando no se muere, es una garrapata. Y todo por el estilo. ¿Comprende? No, señora, así las gatas peludas andan siempre atrás de los conventos. ¿Están atrás de los conventos? Sí, sí. Nunca estuve por ¿usted atrás no escuchó nunca aquella... Levante la mano el que haya escuchado alguna vez una canción que cuenta... Sí, usted ya sé. Que cuenta las desventuras de un sacerdote atrás de un convento, con una gata peluda. Ah, la puedo imaginar. Bueno, que dice, la gata tira que tira y el cura llora que llora. Bueno, de ahí aprendí yo que las gatas peludas ciertamente se alojan detrás de los conventos y no en los perros. Ahí está la diferencia. Claro. No, señor, cuando usted ve un animal que está atrás de un convento es una gata peluda. En cambio, cuando está en un perro es una garrapata. Es una garrapata. No, la gata peluda no tiene nada que ver ni con los perros ni con la garrapata. La gata peluda es otra cosa. Bueno, pero usted me parece que está conspirando contra... Contra el informe y contra nuestro contra trabajo. Contra nuestro prestigio también. Porque la gente, ¿qué va a pensar la gente que está ahí? Va a pensar que no sabemos nada. Levante la mano el que piense que no sabemos nada. Lo dicho. Un gran prestigio. Bueno, pero tenemos... Acá tiene otros informes también. Sí, sí, también relacionados con este tema. A ver. Que es la zoología. Claro que sí. Calcule la edad de su gato. Ay, que tendrá... 25 años. No, porque no tienen la misma edad que nosotros. ¿Cómo? ¿Y no? ¿Que nosotros tres? No, que nosotros los humanos. Yo hablo como especie. Sí, que los humanos. Cuando hablo así, hablo como el especie. El año humano es igual que un año. Tiene que ver con el, cómo la Tierra gira alrededor del Sol. No, pero eso no lo cuentan así. Con las razas. El año gatuno es distinto. ¿Ah, sí? Es sí. distinto. Y las equivalencias. Usted se refiere a la duración de la vida de un gato. Y tiene ¿cuánto siete? Vive? Y sí dicen que tiene 7 vidas. Por eso dura mucho más. Para mí, un gato debe vivir unos 560 años. No, señor. Póngale que alguna vida se frustre. Sí. Póngale que alguna. Veo porque de las 7 por ahí alguna es corta, pero... Sí. ¿Promedio? 4.90 cerramos. No, pero eso es, se dice que los gatos tienen 7 vidas. Sí, se dice, pero porque es verdad. No, no es verdad. No, yo lo he leído en lugares muy serios. ¿Por qué no? Por ejemplo, ¿en dónde lo escucho decir eso? Acá. Ah. Se lo escuché decir a Gillespie. No, señor, no es una voz autorizada Gillespie para hablar de gatos. Ah, no, ¿cómo habla de gatos? ¿El que más sabe de gatos en este país es Gillespie? Yo pienso en un gato y enseguida me lo imagino a Gillespie disertando. O Coco Cilia, a lo mejor me lo contó. Puede haber alguna confusión ahí, sí. Bueno, muy bien, más o menos lo que decía acá. Sí. Ah, pero acá dice, calcule la edad de su gato, porque usted le regala un gato, ahí está el asunto. Le obsequian un gato, muy bien, buenas tardes. ¿Cuándo se me va a morir, dice usted? No sé, pero usted le da un cumpleaños, ¿no es cierto? Sí. Entonces viene... mira lo que te traigo. Un pariente y un paquete ahí. Ay, ¿qué será? Dice usted, primero ve que el paquete se mueve, lo que ya es un poco inquietante. Usted lo desenvuelve y es un gato. Oh, un gato, lo pero que siempre soñé, qué sé yo, lo que sea. Y usted quiere saber qué edad tiene el gato para ver si se le está por morir. Y para saber qué tipo de comida comprarle, no es lo mismo un cachorrito. Claro, si tiene dientes. Claro. Bueno, ¿qué dice? ¿Cómo calcula? Para calcular la edad real es necesario saber que durante los primeros años de vida el gato envejece con mayor rapidez y luego más lentamente. ¡Qué curioso! Eso es raro. Que envejezca muy rápidamente al principio y después nada. Y queda ahí viejito. Queda ahí lento. Con 60 años durante muchísimo tiempo, durante otros 60. Y como algunas viejas que... ¿Cómo? Pero yo he conocido gente así, que ya a los 30 años nace era vieja. Sí, y quedó. Y queda ahí, siempre, profesión, vieja. Claro, sí. Pero después a los 80 le dice, qué joven está, igual, qué siempre, bien que está. Sentar en el mismo lugar, molestando del mismo modo. Sí, buenas tardes, señor. Buenas tardes. Queríamos comprar, ¿qué tal con el, aquí, acá, compañero? Un gato. Muy bien. Un gato, pero para regalo lo queremos, ¿eh? Para regalo. Bueno, para regalo, no importa, el gato se lo lleva y después usted no, se lo da a la persona. No, lo mío, primero porque usted me lo tiene que envolver para regalo, con el moño. ¿Cómo voy a envolver el gato si el gato con las uñas se va a romper todo pero el papel? Pero usted no le es un problema de papel, claro, señor. Claro, señor, póngale otra cosa, póngale una cobertura de plástico. Claro, plástico duro. Caja de pizza. No, lo... Usted tendría que haber resuelto ya el tema del packaging de los gatos. Sí, pero... En tantos años. Lo que usted llama packaging puede ser una canasta. Puede ser una canastra. Está muy bien. Y agréguele, ya que estamos, sí, ¿cierto? Unos papel, fideos de papel. Claro. Y bolas. ¿Bolas? Sí, bolas de esas de Navidad. Bolas alegres, ¿no? Porque hay bolas tristes, sí, también, que no tienen color. Sí, de colores estridentes. Incluso para que el correspondiente marsupial pueda jugar con las bolas mientras espera ser descubierto por el dueño. Es entregado a su nuevo dueño. Sí, mire, yo si quiere le pongo las bolas, pero la verdad nunca pidió a alguien así para entregar. Bueno, mejor, bueno, porque nunca nadie le quiere regalar a su novia. Nosotros tenemos una novia entre los dos, ¿no? ¿Cómo entre los dos? Lunes, miércoles y viernes yo. Claro. Martes, jueves y sábado él. Y el domingo no sabemos. Ella dice el domingo descansa. Eso dice ella. Porque es muy religiosa. Bueno, ella no sabe. Ella no sabe que nosotros sabemos. Pero ajá, nosotros sabemos. Bueno, pero no tenemos por qué cortarle. No, eso no es intimidad nuestra. Nuestro, intimidad, son cosas nuestras y andamos con la misma mena. El gato. No, si yo no le pregunté. Y señor, le queremos regalar lo que no sabemos cómo hacer para regalárselo entre los dos. Pero cómprele un gato cada uno. No. Ah, ¿qué va a hacer la mía con dos gatos? No. Qué casualidad, y ahí sí que le va a llamar la atención. A mí lo que... Qué casualidad, dos gatos lo compraron en el mismo lugar con el mismo envase. A mí lo que se me ocurre, Rubén, es que vos le regales el gato y yo la canasta. Y pero entonces le tenés que mandar vos el lunes, le da la canasta y yo el y martes le doy el gato. El gato. Sí. Ahora va a sospechar, porque decís, justo ahora me traes una canasta. Mejor que primero yo le entregue el gato y después él le entrega la canasta y dice, vi que tenías un gato, sí, y te compré una canasta. Ah, pero ¿para qué? ¿Para qué? Bueno, para meter al gato. Bueno, sabemos, este lo vamos a resolver. Lo vamos a resolver. ¿Qué tipo de gato tienes? Bueno, quiere un... ¿Lo quiere chiquitito o lo quiere ya grandote? No, ¿qué conviene? ¿Qué conviene? No, es más tierno, pues si es para su novia o y para la suya, sí, un cachorrito. Uh-huh. El tema de la raza del gato. Ah, sí. ¿Usted recomienda un gato común o un gato... Gato persa, un gato siamés. Y tenemos lo que usted quiera, tenemos los gatos egipcios que son casi sin pelo. Ah, eso sí, no es un gato, como si no tiene el pelo. Tiene un pelo muy corto, muy pegado a la cara. No, eso es un chancho. Y una... ¿Qué dice usted? Es un chancho, señor. No, es gato. ¿Cómo le vamos a regalar un chancho? Encima que se lo regalamos entre los dos, le regalamos un chancho. No es un chancho, ahí se señor va a avivar. Lo va a tomar a mal. Sí, bueno, ¿cómo? ¿Por qué me regalas un chancho? Es un ¿qué gato pensaría si dos tipos que andan con usted, el francés y otro, le regalaran un chancho? No es un chancho, señor. Es un gato distinguido, un gato con cara de perro. No, se le parece como un perro. ¿Qué tiene de gato? ¿Por qué se llama gato? Tiene el pelo de corto. Chancho. Parece un chancho y tiene cara de perro. Ese es cualquier cosa menos un gato. Un monstruo, señor. Claro. ¿Usted nosotros monstruo queremos un gato que la mena vea y diga, ah, un gato. Un gato gato. Sí. Y no que tengan que ir a la comisaría para ver qué... Señor. El gato, ¿usted lo quiere macho? Yo lo que yo quiera. No, señor, si usted lo va a regalar. Me tiene que decir si lo quiere macho o lo es quiere hembra. Es mejor, porque ya sabemos por qué. Pero, sí, pero... Imagínese que la gata tenga algún trato con otro gato, etcétera. Sí. Y le crea, sí, le crea embarazada. Esto es un problema, siempre es un problema. Y bueno, sí. Es un problemón. El tema es que el gato macho se le escapa, ¿no? Cuando está en celo. Y el macho, sí, cuando está en celo. Se escapa. Sí, se le escapa y sale a marcar territorio, ¿no? Porque es un felino, ¿no? Estamos hablando de un felino domesticado, pero felino, ¿no? Ah, bien, no, domesticado. No, no lo vamos a llevar, no. Pero ese le imagínate, no, no, no. Escúchame, ese blanquito que tiene ahí. ¿Qué cosa? El gato ese. No, esta es mi polvera. Ah. ¿Usted se refiere a este? Este que está ahí en la jaulita. Sí, es pequeñito, ¿eh? Sí, sí, me interesa. Pero ese que es una raza especial, ¿qué es? Lo veo como un hámster, por eso le pregunto. No, señor, ¿qué hámster? Es un gato. Lo que pasa que... No, no me gusta, Rubén. No, Rubén era yo. No, usted, yo soy... Quizás Juan nació Carlos, prematuro. ¿Nació prematuro? No, prematuro, no, señor. Arturo, no, Arturo, no me gusta, Arturo. ¿Y qué le compramos? Una oveja. ¿Cómo le va a comprar una oveja a la novia? Usted llega con una oveja, tomá, para que cuentes cuando no puedes dormir. Uno. No, está, es lindo regalar animalitos, pero si ella está esperándolo de alguna manera, ¿no? ¿A él? Hoy el lunes lo espera. Es el mejor momento para regalarle. Claro. O sea, antes de llegar. No antes de llegar, sino que esté esperando tener una mascota, porque si no es una carga. ¿Dónde vive su novia? ¿Vive en una casa grande? No le puedo decir, señor. No le puedo decir porque imagínese, ya somos dos. ¿Qué quiere decir? ¿Usted también? Este no será el que va los domingos, ¿no? Claro, sí, debe ser. Si usted no me dice cómo es el ambiente... Es un mono ambiente, si me permite... ¿Y un mono? Está. Pero no, un mono. Sí, sí, sí. Un mono en un mono ambiente... Justo. Va a ser muy problemático. Es un mono, Va a ser problemático. ¿Cómo porque... no se nos ocurrió, qué no? Plástico, ¿no? ¿Vende mono, señor? Para mí es lo ideal. Sí, ¿por qué sería es entretenido? ¿Qué uso le va a dar a un mono? ¿Y a una oveja qué uso le va a dar una señora? Bueno. Vende. Mire, señor, la venta de monos es ilegal. Ahora, si usted... ¿Quién es declaró ilegal? ¿Qué es esto? ¿De cuándo? Tiranía, señor. Escúcheme, señor, no, ahora nada es ilegal, señor. ¿Cómo, dónde está escrito que no se puede vender mono? Bueno, si usted quiere que hablemos en otros términos, podemos llegar a charlar. ¿Tiene un mono ahí abajo de la mesa? Dígame la verdad. Sí, o es un socio. ¿Qué especie está buscando usted? De... Mono. Sí, pero de monos, ¿qué modelo? Modelo 46, 47. Claro, 46, 47 sería un gorila. Bueno, mire, ¿puede llevar el mono Tití? No. No, no. Bueno, cualquier mono, no importa. ¿Chimpancé? Que tenga. ¿Tiene chimpancé? Sí. Para mí el chimpancé es el mejor. Mejor. Pues casi es compañero, humano. Es compañero. Sí, sí, pero no le van a hacer maldad de hacerlo fumar y esas cosas, ¿no? ¿Para qué tenés un mono? ¿Cómo? ¿Para qué tenés un mono? ¿Para qué haces el ser humano? Lo vestimos de persona. Claro, le enseñamos cosas. Lo mismo tenés un loro. ¿Para qué lo tenés? Para enseñarle malas palabras. Claro. No, pero esto es para cuidar al animal, para mimarlo. Aquí yo voy a andar mimando un mono, déjese. Además, ya le dijimos que tiene, a falta de uno, dos novios. Encima va a mimar un mono. Bueno, mire, sí. Si quiere se lo lleva para probarlo una semana. Ahí está, ahí está. Y si ve que se encarina y todo, después viene. Bueno, ¿yo le tengo que dejar algo? ¿Una seña? Algo. Y usted, sí, imagínese, me tiene que dejar una seña, me tiene que dejar. Así que no sé, bueno, deje 5.000 ahora, pesos. ¿El mono tiene garrapata? Mire, ¿usted le pasa la mano así? Sí, a ver, ahí está. Ahí. ¿Y donde vea una protuberancia? Mire, sí. Es que de todo el mono. Pero esta me parece que no es una garrapata. No. Pruebe con el alcohol. ¿No es una gata peluda eso? Sí, creo que sí. Bueno, lo llevamos. Dentro de una semana volvemos los tres. Los dos. Y con el mono. Y con el mono si no nos gusta, y sin el mono, etcétera. ¿Tiene muy nombre bien el mono, señor? No, el nombre se lo pone usted. ¿Cómo le podemos poner? ¿Cómo se llama usted, señor? Alberto. Alberto está muy bien. Para un mono, Alberto. ¿Qué otro nombre le vas a poner a un mono? No, Liso podría ser, pero no. No, no. Alberto. Bueno, lo tomaré como un homenaje. Sí. Es como un homenaje que le estamos haciendo a usted porque nos trató tan bien, ¿eh? Bueno, muchas gracias, ¿eh? Bueno, permiso, nos vamos a retirar ahora, ¿eh? Por allí. Albertito, vení. Alberto, vení. No, no, vos no, el más. Ah. Hasta luego. Pausa.